bonito cuerpo se exhibe, mostrando su intimidad. Y yo, acechante, camino furtivo a su encuentro. Pero no encuentro motivos ni la voluntad para presentarme. Deseo sus carnes sensuales, su manera de moverse, su privacidad. Lucho con mi temperamento y me decido a moverme. Penetrar en su cuarto. Penetrar en su cuarto. Penetrar en su cuarto. Hicimos contacto y noté su palidez, que de a poco le cubría la cara. Lo notaba y descubría lo fácil que es sorprender a un exhibicionista. Cuando ella atinó a gritar, pronto le sujeté los brazos, acaricié su pelo dulcemente y en sus ojos vi arder el terror, pero también el deseo. Fue curioso cómo nos dejamos llevar por el devenir de las circunstancias. Ella luchando por dejar de sentir y yo por sentir algo alguna vez. La satisfacción fue muy rápida y simple, pero para nada efectiva. Y en un instante insignificante del tiempo, nuestros ojos se encontraron. El espanto creció en mi interior, como se alimenta el fuego con las hojas. Su mirada era un interrogante, un enigma, un acertijo. Y en la mitad del drama sensual, sobre el final de una lágrima ardiente, me hice de una simple estaca para deshacer su vida en mil pedazos. Ahora mi cuerpo se exhibe, mostrando su intimidad y su difunta figura acechante, como un fantasma, camina furtiva en mi cabeza, camina furtiva en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza.